nos está esperando en línea Esteban del Campo. Así es. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo te va, Esteban? ¿Cómo andan? Son muchos hoy en la mesa. Somos muchos, sí. Está Laura, como siempre. Está acá Federico Graetz. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? La escuché recién, Laura. La voy a tener que empezar a llamar antes de ir al cine, porque me hubiese ahorrado 35 pesos. ¿Qué, ya la viste? Fui a ver esa película, El Árbol de la Vida. La gente se levantaba y se iba. No, no, es patética. ¿Viste lo que es? Impresionante. Yo no sé cómo aguanté, pero bueno, la próxima vez te llamo y me avisas. Después te aviso, y dale. Y vos tenés que preguntarle a Laura antes, ¿viste? Es así. Laura acá viene con todo. Sí, la experta. Bueno, te voy a entrevistar, Laura. ¿Con qué venís hoy, Esteban? Muy bien, Laura. Vamos a seguir hablando un poco de Brasil, porque ustedes tienen Rock in Rio, tienen el Mundial, los Juegos Olímpicos, y ahora también son potencia cultural. Sí. Ayer se terminó el mes de Brasil en Argentina, sí, que es una actividad que ya se realizó en un montón de lugares del mundo, y por primera vez se realizó acá. Más de 10.000 personas asistieron a un montón de eventos. Cuando hablamos de COETSE, sí, hablamos del FILBA, que claro, se marcaba dentro de estas actividades. Entonces, en conmemoración a eso, vamos a recomendar una novela paradigmática de la escritora brasileña más influyente del último siglo. Es La Pasión según GH, de Clarice Lispector. ¿Está muy de moda Clarice Lispector ahora, o no? Sí, está muy de moda ahora porque en Argentina se están empezando a reeditar toda su obra, algo que no ocurría antes porque solo se editaban en España, entonces llegaban los libros muy caros y muy difíciles de conseguir. Pero sus herederos el año pasado vendieron todos los derechos y a partir de este año se están empezando a reeditar todas sus novelas y sus crónicas también, porque fue periodista del Jornal do Brasil. ¿Por qué es tan importante Clarice Lispector? Porque provocó un quiebre en la literatura brasileña. Ella logró deshacerse de las influencias de los clásicos. A Brasil durante mucho tiempo le costaba salirse de los escritores del siglo XIX, pero... Bueno, ocurrió un proceso cultural muy significativo en los últimos años, que es el ascenso social de, no recuerdo si es 90 millones o 100 mil millones de personas que accedieron a la clase media. Sí. Entonces, lógicamente estaban ávidos de una nueva cultura, y eso Clarice Lispector a suplir esas necesidades de esa gente, y marcó el inicio de lo que se conoce como el modernismo en Brasil, un grupo de muchos escritores jóvenes que empiezan a contar historias desde otro lugar. Ella es ucraniana, nació en Ucrania, pero a los 2 años se fue a vivir a Recife, se casó con un diplomático, estuvo viajando durante mucho tiempo, pero extrañaba tanto Brasil que volvió y se instaló en Río hasta su muerte. Y fuera de Brasil se empezó a hacer conocida gracias a los diarios culturales de Estados Unidos. Por ejemplo, el New Yorker empezó a escribir muchas notas sobre ella. Y a tal punto fue su trascendencia que, por ejemplo, en Francia hay universidades en donde sus textos son de lectura obligatoria. Uh-huh. Y esto tiene que ver con un componente filosófico muy muy presente en todas sus novelas. Y un doble estándar también, porque lo que hace Lispector es escribir historias muy sencillas, hechos cotidianos, ordinarios, pero que los lleva a un grado de profundidad muy compleja, como lo que hace precisamente en La Pasión según GH. La historia de esta novela es muy simple. Es un día una mujer, una dama de la alta sociedad brasileña que se dedica a la escultura, se despierta sin nada para hacer. Está sentada sola en la mesa de su comedor, de un penthouse. No tiene hijos, no tiene maridos. Tiene criadas que la ayudan con la limpieza, pero que ese día no están. Y está sola, aburrida, haciendo bolitas de miga con los dedos. Y decide ponerse a limpiar y ordenar. Dice, bueno, voy a aprovechar el día y me voy a poner a ordenar. Y voy a empezar por el cuarto de la criada, que obviamente es lo que va a estar más sucio, porque además se utilizaba como cuarto de limpieza. Pero cuando llega, abre la puerta y se encuentra que el cuarto está impecable, limpio, reluciente, los muebles lustrados. Y se asombra y se empieza a desesperar y va al armario y dice, bueno, tiene que haber mugre adentro del armario, tengo que limpiar algo. Abre el armario y le aparece una cucaracha gigante. La aplasta, la agarra y se la come. Esa es la historia de la novela. Ah, mirá. Y contado así, parece una pavada. Pero lo que pasa es que la forma que tiene Clarice Lispector de escribir y de adentrarse en las mentes de sus personajes, en este caso de GH, que solo conocemos las iniciales, es de una calidad literaria impresionante. Nos hace acordar a la metamorfosis. Sí, a la metamorfosis de Kafka. Sí. Bueno, una gran, gran novela. Hay que aprovechar que se está publicando la obra de Clarice Lispector acá en Argentina. Es una muy linda experiencia. Suena medio pavo, pero les aseguro que la van a pasar bien y se van a entretener. Bueno, gracias Esteban, muy buena la recomendación, lo vamos a tener en cuenta. Muchas gracias a ustedes, que tengan un lindo fin de semana. Chao Esteban. Chao Adrián. Pásala bien, disfruta el fin de semana que viene muy lindo.